Se termina la audiencia con una sentencia condenatoria y además se entiende constituida un agravante el haber sido maestro o profesor durante el tiempo en que se realizaron los hechos. Esto significa que arriesga entre 5 años y un día a 10 años. En sí, las atenuantes se resolverán en el momento de la sentencia, la cual se ha citado para lectura, abrir sentencia el día 14 de septiembre a las 13 horas. Esperamos estar presentes ese mismo día también para ver cuánto es lo que se le dará. Sin embargo, por ser 5 años y un día hacia arriba, va a cumplir en cárcel. Así que eso se puede mencionar por el momento. En cuanto a la medida cautelar, se ha solicitado en este momento que se modifique la medida cautelar a la de prisión preventiva. Sin embargo, no se puede, o sea, no se accedió a esto en este momento. Así que mantiene la medida cautelar de no acercarse a la menor. Así que eso es lo que se puede comunicar hasta el momento. El día 14 a las 1, todos convocados a escuchar la lectura de sentencia.